El protocolo es un poco eso, una herramienta que es fruto de un poco la militancia y el trabajo colectivo, tanto a nivel local como más nacional también, de la colectiva Mala Junta, que como bien dijiste es un poco la herramienta que tiene Patria Grande, digamos, para construir en el feminismo y en el movimiento de mujeres. Y bueno, un poco la idea del protocolo es que, bueno, en el marco también de, a partir de los dos últimos Ni Una Menos y de la mayor, podríamos decir, como sensibilidad social que hay ante las problemáticas de la violencia de género, digamos, en sus múltiples dimensiones, y nosotros entendemos un concepto, digamos, que más de violencias y no de violencia, sino que hay múltiples formas de ejercicio de la violencia. Y bueno, y un poco el protocolo viene a tratar de desnaturalizar, de visibilizar cuáles son precisamente esas formas de violencia y un poco brindar información y herramientas a mujeres que, en situaciones también de violencia de género, para que puedan, digamos, precisamente tener más información y herramientas de qué hacer ante estas situaciones, cómo un poco salir de esos círculos que a veces en parte no tienen, o sea, en parte, gran parte de las dificultades que tienen las mujeres para poder salir de esos círculos de violencia tienen que ver también a veces con el acceso a la información y la ausencia del Estado en muchas de estas cuestiones, ¿no? Que hacen a facilitarles precisamente un camino de vida distinto, ¿no? Bien. Entonces brindamos eso, información, cuáles son las instituciones, y también la idea es poder eso, identificar cuáles son y desnaturalizar en parte también cuáles son los distintos tipos de prácticas violentas que entendemos se pueden dar en el marco de una familia, de una pareja, etcétera, y aportar un poco al empoderamiento y al conocimiento de las mujeres. Es decir, que tenemos como, por un lado, una parte más de reflexión, de reconocer un poco cuáles son esas prácticas que nos atraviesan y que a veces naturalizamos, y otra parte también de ver, bueno, cuáles son los actores que se tienen que hacer cargo y qué es lo que están haciendo actualmente. Exacto, exacto. Como, por un lado, como bien decís, cuáles son los círculos y también un poco, digamos, los círculos de la violencia o la escalada. Sabemos que el golpe o el femicidio un poco el resultado final de una serie de hechos que se suceden, digamos, con mucha anticipación, ¿no? Y que están en gran parte sustentadas las distintas formas de violencia por un montón de mitos y de digamos, ideas muy arraigadas en nuestra cultura, y entonces un poco la idea es justamente naturalizar eso. Y por otro lado, o sea, acercar, digamos, conocer cuáles son los distintos ciclos de la violencia, etcétera, y después qué hacer en casos de emergencia o de situaciones concretas en donde las mujeres quieran denunciar o salir a pedir ayuda, digamos, ¿no? Y en la última página del protocolo cuenta, digamos, con instituciones, lo que llamamos instituciones amigables, porque sabemos que a veces en términos ideales uno puede decir, bueno, todas estas instituciones del Estado deberían o son las que deberían amparar, solucionar estas problemáticas y acompañar integralmente a la mujer. Bueno, la realidad es que el acompañamiento integral no existe. El Estado en eso no tiene una política transversal a las distintas instituciones y demás, y a veces las mujeres en gran parte en las instituciones a las que acuden se las revictimiza o terminan, digamos, doblemente violentadas. Sí, no se les aceptan las denuncias. Exacto. La violencia institucional a veces es muy fuerte, es las comisarías, los jueces, bueno, todo lo que ya sabemos, que tiene una formación fuertemente machista y patriarcal, y entonces un poco lo que nosotras queremos brindar también es un asesoramiento en relación a lo que llamamos instituciones más amigables, ¿sí? En donde, producto también de quienes conforman esas instituciones, las mujeres pueden tener otro marco de contención, ¿no? Bueno, está bueno para ir calentando motores también de cara al próximo encuentro de mujeres. Exacto, sí, un poco ahí lo que también nosotras vemos es que, bueno, si bien hay mayor sensibilidad social, una mayor reacción, digamos, ante los corderas, o mismo hasta cuando nos meten presas y demás, también es real que las mujeres las siguen, digamos, violentando, y que en un contexto como el que estamos viviendo de fuerte avanzada neoliberal, de políticas de ajuste y demás, nosotras ahí lo que vemos es que, bueno, es sobre nuestras vidas como mujeres sobre las que mayor impacto hay, ¿no? Porque somos las más precarizadas, las más pobres entre las pobres, y todo eso lleva a un recrudecimiento de la violencia dentro del hogar. Entonces, bueno, en este contexto, si bien hay una mayor reacción social, también es real que la violencia se recrudece. Cuando hay hambre, la violencia, bueno, existe, digamos, ¿no? Y bueno, un poco esa es la idea. Bueno, Jessy, muy interesante la propuesta. Esperemos que seamos muchos y muchas, porque también es buenísimo. Importante empezar ahí a dar la discusión con los varones. Exacto, sí, ahí por ahí contarte que eso, nuestro feminismo no es un espacio únicamente de mujeres, sino que estamos intentando construir un feminismo mixto, Y por otro lado, contarte que, bueno, la actividad cuenta con dos presentadoras y demás que van a estar un poco relatando más desde el contexto local y provincial. Y finaliza la actividad con una intervención teatral, de teatro espontáneo, de una colectiva que se llama Las Amandas, que está muy buena, la recomiendo, y que trabajan desde una perspectiva de género con la herramienta del teatro, y eso está muy bueno en general. Así bien, que, bueno, se va a estar desarrollando en Eso Estamos, ¿no? Es en Eso Estamos, que es 8 entre 40 y 41, si no me equivoco, el viernes a partir de las 7 de la tarde.